Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Muy bien, estupendo. Arrancamos este Express 7, la temporada 7x17, este Express que tenemos hoy. Pues volvemos a ser la vieja guardia, como fuimos hace unos programas. Estamos hoy tanto Rudici como Rikis. Toma. Con muchas ganas para traeros las noticias más frescas, divertidas y zumbadas del mundo del videojuego, como no podía ser de otra forma. Vamos a decir qué tal, cómo estamos. Ready, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues perfecto, encantado de estar de vuelta con la vieja guardia y con el chat bastante activo, que también se acaba de unirnos jodidos Coti, tenemos a Adrián VT, Dani Bus Prime, pues todo esto pinta bien. Y con una mamporrera que va a dar para que el chat se anime, ya vas a ver tú. De hecho, creo que Rudici no está tan contento o tan emocionado con una mamporrera desde que empezaron las mamporreras. O sea... Tú eres que tío, esta es... Uy, tú no. Ricky Knight, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, aquí, echando un rapidito esta noche, a ver qué tal nos sale. Perfecto. El podcast también, repito. Lo he pensado. Venga, la pregunta va por Rera. Esta vez nos la ha pasado Ruedi, que ha estado navegando por las páginas web místicas y diversas del mundo del videojuego. Banda.net, ahí nos salimos. Tres de juegos. A veces hay alguna de IGN o Meri, pero bueno, básicamente... Me dice no, Matrix Prime no, que la sueltes, no. Venga, suéltala. Venga. Que tienes Título. ¿Qué le falta? Sega no lo entiende y se pregunta qué tiene Zelda Tears of the Kingdom que no tenga Sonic Frontiers. Lo siento, me estoy riendo. Pero es que si luego lees el desarrollo se preguntan por Zelda Tears of the Kingdom y Armored Core 6. Os comento, a ver, para todos aquellos que no lo sepáis, salió hace pues, unos meses Sonic Frontiers, un juego de mundo abierto. Hace un año ya, ¿eh? Hace un año ya, la virgen, pensaba que era más nuevo. O sea, y no lo ha jugado. En octubre, noviembre del año pasado. 8 de noviembre, sí, joder, hace un año. Sí, joder, fíjate. Mierda, fan de Sonic. Lo tenía más nuevo. Bueno, el caso es que Sonic Frontiers fue un juego que también comentamos aquí un poco, un juego de mundo abierto, que no es un mal juego. Realmente no es un mal juego, es un juego divertido, la gente que lo ha probado está bien. No es un pedazo de juego, no es una obra maestra, pero es un juego divertido. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, han estado hablando tanto del director de juegos de Sega, que es Morio Kishimoto, como la productora Sachiko Kawamura, y han estado hablando en Famitsu, que es uno de los grandes medios, por decir el medio por excelencia japonés del mundo del videojuego, donde han hablado sobre el tema de Sonic Frontiers y el éxito que ha tenido, porque por lo visto ha vendido más de 3,5 millones de copias, y de hecho dicen que ha vendido mejor en Occidente que en Japón. Vale, hasta ahí bien. Lo que el tema es que se compara al juego con Tears of the Kingdom y Armored Core 6 de From Software. From, dice y preguntan, ¿qué le falta? ¿Qué no les ha llegado? ¿Qué se nos pasó por alto a la hora de pensar en formas de atraer a los jugadores? Si hay algo en Legend of the Zelda o Armored Core 6 que tengan, que Sonic Frontiers no tiene, queremos saberlo. Y acaba la noticia con que quiere que Sonic sea más popular que Mario. Eso es un hecho, es innegable. Sonic nació para hacer rivalidad, para hacer sombra a Mario. Digamos que durante un tiempo no lo consiguió, pero estuvo ahí cara a cara con Sonic the Hedgehog y los grandes juegos de Master System y Mega Drive. Y luego, evidentemente, una vez vino a 64, pues el fontanero le pasó la mano por la cara a Sonic. Teniendo con Dreamcast un juego muy bueno, el Sonic Adventure 1 y 2, pero bueno, Mario fue inalcanzable. Por lo tanto, aún no han logrado ese objetivo. Entonces, ahora, fuera cachondeo, sé que nos hace un poco de gracia el tema, pero fuera de cachondeo, quería preguntaros un poco qué es lo que pensáis vosotros, aparte de todo lo que se han fumado, pero ahora, intentando ser un poco serios, también es verdad que al menos Sonic Frontiers no ha salido tan mal, y oye, quizás esto es una nueva época, digamos, para Sony, que pueda ser no tan asquerosa o furrapastrosa. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Mira, primero voy a comentar lo que nos comenta Adri Bete en el chat, que es interesante, porque creo que es el único que ha jugado a Sonic Frontiers. Nos dice, solo diré una cosa, a Sonic Frontiers le saqué el 100% y a Zelda lo abandoné las 2 horas. Luego también nos dice, si tuviera que decir una cosa, sobre todo tiene plataformas que aparecen delante tuya cuando las tienes a 1 metro. Tiene más bichos que una charca, pero fui muy divergoti el año pasado. Y yo estoy todavía con Zelda Breath of the Wild, no puedo dar opinión. Eso es lo que nos dice Nandimus Prime. Bueno, ¿y qué opináis vosotros? Dale tú primero, Ricky, que yo ya he hablado bastante con el chat. Hombre, es que, yo qué sé, Frontier no lo he jugado, lo tengo descargado en la Play, no le he dado caña. Breath of the Wild aguanté 40 minutos y lo vendí. El Tears of the Kingdom directamente lo vendí sin despresentarlo, así que imagínate lo que a mí me supone esa saga para mí. O sea, me da igual el Zelda. Hablando así en plata, vamos. Pero bueno, yendo un poquito a algo más allá, que no sea simplemente por rajar de Sega, de Sonic y toda la historia esta. Es verdad, tío, que a pesar de que Sega ha maltratado a los fans de Sonic, basta con ver los 5 o 10 últimos títulos, que en general, quitando el Sonic 2D, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo hicieron los fans, que estaba el bastante Sonic guapo. Sonic exacto, Mania. Que estaba bastante guapo y tal, no sé qué. De resto, han sido juegos bastante, vamos a decir que los mediocres, o tirándolo normalito, por ser generosos con ellos. Y aún así la gente le ha sido fiel al Erizo Azul. Entonces, claro, al final hay una base de jugones que le sacan algo de Sonic, aunque sea malo, se lo acaban pillando. Pero claro, el problema no es ese. El problema es que, quitando esa base de fans clásica, nadie se acerca a esos juegos. O no tiene ese tirón que podía tener en los años 90, que fue cuando su época dorada, o llegando al principio de los 2000, con ese Sonic Adventure de Dreamcast. Y es ahí que Sega no ha sabido adaptar el Erizo Azul a las 3D del todo correcto. Han habido juegos que estaban bien, pero luego se convierte en el bicho en un lobo y cosas así por el estilo. Ha coqueteado con un montón de historias y besa una princesa también. Bueno, hay de todo. Entonces, pues ahí está el problema, que no ha sabido dar con una fórmula, una tecla, que a lo mejor si Zelda Breath of the Wild pues sí consiguió dar. El Armored Core, pues por ejemplo, se ha salido un poco de las telas de los Dark Souls y ha sabido encontrar su nicho en un juego de acción puro y duro, con esos niveles de dificultad característicos de From Software, que los amantes de los Dark Souls pues lo pueden encontrar. Y claro, al final tú te das cuenta de que esos títulos han ido encajando, han ido evolucionando, han ido llegando a una fórmula muy concreta, han sabido a dónde han querido llegar. Y Sega, si tú te ves la trayectoria, es que no ha sabido dónde tirar. Ha tirado por un lado, ha tirado, no sé si ha hecho el juego de sigilo, ahora lo ponemos en 3D y en 2D, ahora con el Generation, que no me pareció mal juego, estaba bastante bien, la verdad. De hecho, estaba buscando ahora cómo se llamaba porque quería comentarlo también. Exacto, entonces, pues claro, tú te das cuenta que si empiezas a mirar los análisis, quitando a lo mejor los juegos de Game Boy Advance, que está bastante guapo, claro, te das cuenta que son como, vamos a dar palos de ciego a ver qué vamos sacando, y aún así les han salido rentables, que es todavía lo más triste todavía, que es que no es que los usuarios lo castiguen y Sony no vuelva a salir más porque ha salido poco rentable, no, sino que encima la gente es fiel y demás, y es una pasada, tío, que todavía la gente le siga pillando este título, siga teniendo bastantes ventas y le siga saliendo rentable a Sega, pero el problema lo tienen ellos, porque no saben adaptar lo que quieren a lo que deberían hacer. Quizás este último Frontier pues sí puede marcar una senda, pero les queda trabajo por delante, porque veíamos los vídeos el año pasado, los escenarios desangelados y poca actividad que ver y demás, pero al final resulta que es un juego divertido. Es decir, tienes una base buena, que es lo peor de todo, que tienes una base buena, que es divertida, que juegues y te diviertes, pues intenta potenciar todas esas áreas malas que tienes, poténcialas y sigue manteniendo esa diversión, y seguramente acabe saliendo. No es quizá la siguiente entrega de un Frontier 2, pero a lo mejor sí sentando las bases para un tercero, que el cual ya puede dar el pelotazo, pero claro, si de repente ahora vuelves a cambiar la fórmula, vuelves a estar en la misma mierda siempre. Sí, yo para comentar me viene muy bien también el último comentario a colación de Adri, que nos aclara primero que Divergoti es el juego que más le divirtió, y que dice, solo falta decir que no saben que tiene Mario Wonder que no tenga Sonic Superstars. Que con esto quiero decir que la comparación es bastante rara. O sea, comparar Sonic Frontiers con Armored Core 2 o con Tears of the Kingdom son juegos que no son comparables a mi punto de vista. A lo mejor, pero con si Tears of... Si ya lo comparas con Armored Core 6, Ready, ni te cuento, porque el 2 salió hace como 20 años, pero bueno. Perdón, Armored Core 6. Perdón. Entonces, perdón, Adri, divertí Goti, ya lo digo bien, vale. Bueno, entonces... Claro, son comparaciones de, hombre, si tú te dedicas a hacer juegos profesional, tendrías que saber tú cuáles son las diferencias. Entonces, yo entiendo que se van más por un tema de opinión, de por popularidad, de por qué esos juegos pues generan más. Entonces, pues por ahí un poco lo que comenta Ricky de lo maltratado que está el personaje, que lo que has hecho es que se te quede el fan más acérrimo posible, pero te has alejado mucho de ampliar el juego a cotas muy, muy, muy amplias. Al contrario, por ejemplo, de lo que ha conseguido Nintendo con Mario y con Zelda, que cada nuevo juego vende más que el anterior. Cada nuevo juego, una cosa impresionante. Sonic, yo el creo que... El tiro de Kingdom Rueda ha vendido menos que el Breath of the Wild, ¿eh? No, míralo. No, no, hombre, te lo digo. Bueno, las primeras semanas había vendido las primeras más. Semanas, pero en el acumulado y en las últimas ventas de los últimos meses, bueno, se ha desplomado bastante y no ha continuado. No es como Breath of the Wild, que ha seguido una evolución más constante durante los años. Es verdad que Breath of the Wild sale hace 5 años, obviamente, tardará en llegar, pero no está vendiendo al ritmo que debería, fíjate. Vale, pues yo me había quedado con la venta de los primeros meses, que había sido bastante más alta. Pero bueno, que igualmente, o sea, Zelda nunca ha sido un juego que vendiera mucho y ha vendido. El último Mario Wonder sí ha sido, bueno, no sé si los últimos datos, pero hay que decir que Nintendo ha seguido consiguiendo seguir ampliando, hacerlos más populares. Sonic, no. O sea, ¿pero por qué? Pues porque ya la base de los juegos no te atraen a tanta gente. Entonces, este tipo de comparaciones de ver, bueno, es también saber, manteniendo una fórmula que funciona, ir haciendo pequeñas cosas que generen ilusión. Que es otra cosa que han sabido hacer muy bien. Armor Core, esta saga que ha hecho coger a From Software, y con eso han generado que la gente se volviera loca por saber qué hace From Software con mechas. Porque metes From Software más mechas y todo el mundo está expectante. Nintendo con... Aunque con... no sea algo nuevo. Que no es algo nuevo. No es algo nuevo, pero dices, esa combinación genera expectativa. Nintendo con Breath of the Wild, Tears of the Kingdom es la continuación. Bueno, Tears of the Kingdom te mete lo del subsuelo, te mete el cielo y ya tienes pensando cómo lo van a mezclar con una base que ya funcionaba muy bien. Mario Wonder te enseñan el elefante, te enseñan cuatro locuras y ya también estás pensando qué van a hacer. Sonic te meten algo nuevo y como han hecho tantas locuras, dices, a ver qué han hecho esta vez. Entonces, bueno, yo creo que principalmente la popularidad se acaba ahí y que a lo mejor el título pues también era bastante, pues era divertido pero era muy repetitivo, tampoco te da para vídeos, ni para memes, ni para cosas. Armor Core puedes ver una batalla que flipas, Zelda con las construcciones o con las locuras que te puedes encontrar, pero veo muchas cosas y lo preocupante es que esta gente se pregunte eso, o sea, lo deberíais saber. Bueno, a ver, ¿pero has acabado? Sí, ya está. Bueno, vale. Mira, digo, Solonando en Prime, tú dices... No, justo lo voy a comentar. Claro, por partes. Yo lo que... me he reído porque me ha hecho gracia, evidentemente, lo que pregunten por Mario, Armor Core y tal. Pero me gusta porque, al menos, o sea, se nota que hay interés por parte de esta gente en que su juego sea bueno, o sea interesante, o sea divertido. O sea, no noto como otros compañeros que han hecho el juego por hacerlo. ¿Sabes? Que hay muchos Sonics que se han visto que se han hecho porque se han apuntado al carro que, ¿sabes? Del momento de porque hacía de lo mucho que lanzaban uno. El problema está muy... El problema es fácil, lo he comentado aquí alguna otra vez. El problema está en que Sega pasó por un momento muy turbulento con lo que es Dreamcast, la época Saturn, Dreamcast, que fueron bastante fallidas, decidió no hacer consolas, eso le pasó factura, y evidentemente eso se notó en los juegos. Sega tuvo que, después del último Sonic Adventure 2 para Dreamcast, Sega no sabía qué hacer con el erizo. Acordaos que salieron lo de Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos, salió Sonic en Game Boy, o sea, nos voló la cabeza los que habíamos vivido la batalla Sega-Nintendo, de decir, ¿cómo cojones ha acabado Sonic en Sega? Pero que los de Game Boy eran muy buenos, ¿eh? Que no estoy diciendo que sean malos, que estoy diciendo que hubo un momento de mucha turbulencia y luego, pues, cuando intentaron volver a retomar la potencia, fuerza con Sonic, la cagaron por todos lados con el famoso Sonic the Hedgehog para la Play 3 y Xbox 360. Y es un poco como decía Ricky, ha habido pues mucho altibajo. Ha habido juegos divertidos como el Sonic Generations, que es un juego bastante divertido. Sonic Frontiers no es un mal juego. Tiene sus cosillas, pero puede ser divertido, como nos lo decía Adrián BT. Y el último, el Sonic... no sé cómo se llama, Sonic Superstars... por lo visto, tampoco ha sido un mal juego, tiene notas de notable por Metacritic. Pero sí que es verdad que hay mucha gente, muchísima, que pese a las perradas que le han hecho a Sonic, lo sigue queriendo y lo sigue disfrutando. Y a colación del comentario que dice Animus Prime, el que dice, es curioso lo de Sonic, veo que los juegos no tienen buenas críticas, pero le tienen mucho cariño. Por ejemplo, en Metacritic, tenemos que el Sonic Superstars le han dado un 73 en crítica de profesional, que no está mal, notable, bien. Pero el de la gente le han dado un 8,8, o sea, casi un excelente, o sea, un notable muy alto. Lo que entendemos que la gente quiere y quiere seguir viendo a Sonic. Entonces, bueno, por un lado tenemos la gente que está pues apoyándolo, por otro lado, parece ser que la gente que lo hace está interesada en conocer la clave del éxito. Pero claro, también es verdad que venimos de un personaje que está muy jodido, que ha ido como una montaña rusa y la gente, pues, ¿qué hace? Se espera antes de comprar el juego, mira vídeos, y pues quizá sí, quizá no. Ahora, un brazo de un Zelda, un Mario, un Armored Core, pero bueno, me quedo con Zelda y Mario, que son juegos que no ha habido un título malo, y el menos malo es de 75, entonces, pues, ahí lo tienes, tienes una base muy sólida, muy consolidada, para decir juego o Zelda Mario y saber que va a ser un éxito de ventas. Amén de que bueno, hay un equipo allí bestial. O sea, lo que han hecho con Mario Wonder no tiene sentido. No tiene puto sentido. Y mira que no lo he jugado, pero es que todo el mundo lo dice. Es que es un juego que no hay un puto nivel diferente. Ay, igual. O sea, eso me parece una obra de arte. O sea, algo demencial. Por lo tanto, que por un lado me hace gracia que sí, vale, no sabes lo que tienes, hombre, pues es fácil mirar un poco atrás y entender por qué no tiene Sonic lo que tienen estos, pero me gusta que por lo que veo hay hambre de decir no, quiero continuar, quiero hacer un juego bueno y quiero sobre todo contentar al fan que está esperando a ese personaje. Por lo tanto, bueno, esta noticia me la tomo como algo positivo. Pues yo no la veía tan positiva, porque a mí me suena más como a frustración de decir, para un juego bueno que hemos hecho de Sonic en mucho tiempo, para un juego que hemos sabido hacer una buena fórmula, una buena... Sí, darle el giro, un giro positivo y enfocarlo bien, ¿cómo es posible que nos hayamos quedado tan tan atrás de otros juegos? Y como que lo dicen como con esa frustración de qué más tenemos que hacer. Y es decir, oye, que hayas encontrado la buena dirección no quiere decir que ya estés en ese nivel. Y me parece preocupante el que se crean que ya lo tenían. No, a mí me da esa sensación. Para nada. Yo espero que tengan esa lección de humildad de decir, a ver, no puedes compararte a estos dos titanes. Lo siento mucho. En el 91-92 te diría que sí, que les podías hacer un tú a tú tranquilamente. Sonic le podía hacer un tú a tú a Mario, así de claro. Era quien más te gustara, pero dos juegos eran lo mejorcito que tenían las consolas. Hoy en día no. Hace falta mucho. ¿Qué es el buen camino? Sí, pero voy a decir, no. Ahora mismo no... No es ni de, vamos, ni de Montross, se puede comparar un tú a tú de Sonic con Mario o Zelda. Que va a ser que no. Pues bueno, vamos a continuar, dejando ya la noticia mamporrera. Los que nos hayáis estado escuchando estos días o el programa anterior, veréis que nos quedamos a punto de soltar un juego, porque por temas de tiempo y que Ruedi estaba cansado, pues no podíamos, y todos estamos cansados, no podíamos analizarlo, y ahora está a regañadientes, pero está aquí preparado para comentarlo, el señor Ricky Snyde con Marvel's Spider-Man 2, un juego que la verdad es que ha tenido muy buena crítica, muy buenas reacciones por parte del público. Y Ricky, coméntanos un poquito qué te ha parecido el juego. Creo que Roichi también lo ha jugado, así que bueno, creo que... Sí, yo también. Pues entonces yo también comentáis. Incluso habla la semana pasada, no habla esta, las cosas como son. Venga, dale caña. Ahora, como bien comentas, Spider-Man 2, ese gran exclusivo de Sony para estas navidades, para PlayStation 5. Continuación directa de ese Spider-Man 1, obviamente. Y se podría decir casi continuación, no sé, directa no, pero sí indirectamente, de ese Miles Morales que salió ahora año y medio, dos años, no me acuerdo ya exactamente. Para PlayStation 5 y PlayStation 4, sí, o sea, dos años, sí. Tres, no me acuerdo ya. Fue uno de los... Bueno, no sé si no salió, pero... no salió de salida, sino un poquito más. 12 de noviembre del 20. Pero eso con la Play 5, pues, hace tres años, sí. Y bueno, y aquí pues digamos que se fusionan los dos aventureros, tanto Miles como Peter, los podemos controlar en este juego, y en el cual pues nos narra una historia que yo creo que es muy amada por muchos fans de Spider-Man, que es la historia de Venom, y con ese alter ego, ese otro villano que es Kraven. Hasta ahí voy a comentarlo porque tampoco quiero entrar en mucho spoiler, ya que es una historia que está súper guapa, súper chula y que te engancha muchísimo, va evolucionando bastante bien y conforme va evolucionando, pues obviamente vas descubriendo todo lo que ocurre en el mundo de Spider-Man, lo que va pasando con la parte de Venom, que está muy guapa, esa evolución que si eres fan de la serie, del cómic, sabes cómo te va cambiando poco a poco el simbionte de, digamos, de actitud, en el caso de Peter, que es el que en este caso hace de Venom en el juego, y ves esa evolución de cómo se va enfadando, de cómo se va enfrentando a sus amigos, que no lo entienden el porqué. Y la verdad que está muy chula, la verdad, la historia está cojonuda. Eso es lo que, aparte de otras bondades que tiene el juego, esta es una de ellas, y al fanboy, desde luego que le llena completamente. Tiene algunas preguntas, y como también Miles Morales se ha puesto muy de moda con Spider-Verse y que me parecen dos peliculones, ¿tiene alguna referencia y algo o no tiene nada que ver con No, no tiene nada que ver en lo que viene siendo las películas. La segunda, a mí, la que la comentas, me parece un poquito más floja que la primera porque estaba más orientada a vamos a una tercera película. Por lo tanto, a mí me dejó un poquito frío. Pero bueno, yo pensé que iban a hacer algo de... O por lo menos yo no lo vi en lo que viene siendo la trama principal y demás. No hay ningún guiño a esa película. No sé si a lo mejor en alguna secundaria la habrá, porque obviamente no me la suelo hacer la secundaria. Pero sí que es verdad que a lo mejor yo eché en falta un... A lo mejor un pequeño guiño, pero bueno, que tampoco pasa nada. ¿Sabes? Bueno, no pequeño guiño sí que hay uno. Un traje. Pero sería... Sí, pero ya está, ahí lo tienes. Ya está. Y es que no, yo no me la lo está. O sea, a mí me dan traje y digo, ah, vale, guay, chachi, vamos fuera. Sí, bueno, pero es decir, es que yo ya he visto era el único. Que tiene, si mantiene lo del primer juego, porque esa es una anécdota graciosa, que Ricky creía que se le había roto la consola cuando se puso ese traje en el primer juego. Sí, porque va a 24 fotogramas. Ah, sí, es verdad que me pasó. Como también, en la película. What the fuck, es verdad, en la Play 4. Y este está bien, Ricky. Que se me va a tocar la Play. Que... Sí, digo, de repente me va súper mal, yo no entiendo nada y vas a parar el puto traje. Guay. Cierto, había olvidado esa anécdota. Bueno, las interpretaciones tanto de los actores como los diálogos, hay muchísimos diálogos, tanto durante el juego como en escenas de vídeo, en otro tipo de escenas que no son tan, digamos, como jugables de otra manera, pero por lo general todas, o sea, están muy bien interpretadas. Se nota que hay ese mimo para intentar desarrollar o explicar la historia porque no han tenido problema en meter toda la narrativa que hiciera falta y extenderla de la manera adecuada. Ya está, simplemente era comentar eso, que creo que, o sea, que nota, hay muchísimas líneas de diálogo y todas muy bien trabajadas. Y bueno, que tampoco es necesario jugarte al Spider-Man 1 y al Miles Morales para meterte en el 2. Es verdad que te puedes perder alguna que otra cosita, evidentemente. Pero bueno, no es imperativo que los hayas jugado. Doy fe de ello porque no los he jugado. Y has desenterado bien de la historia sin problema, ¿no? Hay que matar bichos, ya está, suficiente. Consiste en lanzar aros. Y nada, y luego voy empezando ya un poquito en la chicha, se nota que es un juego ya creado para PlayStation 5, con el gran mapeado que tiene, los gráficos que tiene, cómo está recreada la ciudad, quitando al principio del juego que vas contra Sandman, que hay una pequeña animación de una nube de polvo que recuerda a PlayStation 2, que yo creo que se quedó así, no la cambiaron las texturas y te quedas un poco chirriando diciendo, what the fuck, esto qué coño es aquí, esto me chirría un montón, pero luego... Es el único defecto gráfico que tiene, porque de resto paseas con las telarañas por toda la ciudad y está súper bien hecha, con mucha vida, siempre están pasando cosas. Hay un rollo curioso que es en muchos edificios te ves las luces encendidas de la gente, te ves gente haciendo cosas, por lo tanto te da una inmersión total en Nueva York y dices tú, joder, se nota que aquí le han puesto a mimo, se lo han currado que te caga. El juego yo lo jugué a 60 FPS, que van rocosísimo. Que no caen en ningún momento. Y desde luego que con todo lo que ofrece, con toda esa espectacularidad que ya tiene Spider-Man y que la recrea también en las escenas, no solo las vive en las escenas, sino también en la parte ya jugable, que es una auténtica pasada. O sea, a nivel técnico, desde lo mejorcito que hay ahora mismo en PlayStation 5, tranquilamente. Sí, y además a la velocidad que se mueve. O sea, tú te puedes mover por la ciudad a una velocidad bestial, nada de popping, nada de diones, nada de artefactos. como comenta Ricky, yo lo juego también en el modo 60, que supuestamente es el que no tiene ray tracing, y aún así ves un esfuerzo por meter reflejos más complejos de los edificios, que al final es muy importante cuando te mueves, y ya cuando ves eso, ves gente dentro del edificio haciendo cosas, ya que te vuela la cabeza. Es que está curradísimo. Entonces, en un aspecto técnico, o sea, antes lo decía a nivel sonoro, el doblaje, todos los efectos de sonido, la música tiene que entrar cuando entra y le mete bien. O sea, sí, es teniendo en cuenta las dimensiones de la ciudad, no es de los mapas de mundo abierto más grandes, pero es una dimensión muy grande y lo rápido que te puedes mover por ahí está muy bien. Es que está muy, muy guapo. Bueno, lógicamente, pues todo lo que estamos comentando, estas virtudes, no se sostendrían si tuvieran una jugabilidad mala, que en este caso, obviamente, no es que no sea buena, sino que es excelente directamente. Coge toda la base del juego anterior en cuanto a mecánicas de combate, muy similar a lo que ya vimos en su momento con el Batman, con el tema de los ataques que puedes bloquear, otros que son inbloqueables, otros que los puedes esquivar, cada tipo de enemigo pues sí que tiene, digamos, que su forma de ser, algunos son más agresivos, otros tienen escudo, otros son más básicos, otros son francotiradores, están los clásicos gordos. Entonces ya a partir de ahí se te va creando, digamos, que esa dinámica de combate súper divertida. Es súper amena el estar tú paseando por la ciudad, dando vueltas con la... Simplemente dando vueltas, ya con eso te diviertes. O sea, tirándote arañas dentro de un lado para otro, ya es divertido. Entonces ya a partir de ahí, todo el resto de cosas van sumando. No es muy invasivo con el tema de las secundarias. Te las van poniendo. Oye, hay algunas que son obligatorias, porque es verdad que el juego tiene un tutorial, yo creo que un poquito largo, de unas 5 o 6 horas, y a partir de ahí, digamos que ya se desarrolla más la historia, ya te deja un poquito más libre, más como tú quieras, pero al igual que hacía en el otro Spider-Man, podías pasar un par de misiones principales, y directamente, pues tengo que esperar a que se haga de noche, o tengo que esperar a que me llame cualquier personaje, Miles o el que sea. Entonces ya tú te dedicas a hacer una secundaria si quieres, enseguida te salta la misión principal, tú te organizas como quieres, pero no es nada invasivo, no es como un juego de Ubisoft que es mira aquí, mira esto, todos estos puntos tienes para rellenar, pero es que tiene bastantes cositas, pero aún así no lo veo yo como algo muy, muy forzado a que las hagas, vaya. Sí, no, y tampoco son tantas ni hacen falta tantas, porque va por distritos y si quieres completarlos no hay que hacer tantas cosas en cada distrito, entonces... Por eso está muy bien. Como dices, la jugabilidad me parece muy, muy, muy buena. A nivel de combate, además de lo que has dicho, mola porque pues, precisamente tienes un árbol de habilidades que te permite pues, elegir un poquito tu forma de jugar, con qué habilidades vas a jugar, qué artefactos quieres desarrollar y cómo los quieres utilizar. Y tiene ese factor estratégico que está muy bien, que si juegas en dificultades pues, más elevadas, te obliga a emplearlo, de decidir cómo utilizar tus habilidades y tus herramientas. En normal ya es un juego complicado. Sí, sí, o sea, sí. A mí en normal ya me costó bastantes combates, que le subieran dificultad con respecto al primero. Y así te vas a un difícil, no sé si habrá un extremo. Ojito, va a pasarse este juego, ¿eh? Ahí ya se te puede complicar muchísimo. Y me gustó mucho que en combinación con eso, tiene otro factor estratégico, que es que a medida que hacemos combos, esquivamos todo eso, pues se rellena una barra de concentración, creo que es. Y entonces, esas barras de concentración, además de que obviamente la puedes mejorar, que puedes elegir ir por ese lado y tener más barras de concentración, es un poco riesgo-beneficio, porque esa barra cuando está llena es la que puedes utilizar para curarte o puedes utilizar esa barra para hacer una ejecución y acabar con un enemigo de golpe. Entonces, también tiene ese toque, o sea, mola porque el combate es dinámico y rápido, pero tiene toques estratégicos por muchas partes y saber emplear con cabeza todos esos toques estratégicos, pues te puede marcar mucho la diferencia en combates complicados. Y eso me ha encantado. Y además es que tienes habilidades para desarrollar el movimiento por la ciudad, que puede ser muy profundo. O sea, el moverte por la ciudad con fluidez y agilidad no es tan simple cuando quieres hacer virguerías. Y mola porque si te lo curras también lo puedes hacer. Entonces, jugablemente es una pasada. Para mí el punto flojo jugable son ciertas fases, porque para mí tiene demasiadas fases en las cuales no eres Spider-Man, que rompen para mí mucho el ritmo del juego. Tener unas cuantas me parece bien, pero para mí tiene demasiadas y demasiado largas. Hombre, tiene, no sé si son 3 o 4, que sí es verdad que tira más por el tema del sigilo y demás, no vamos a decir qué personaje maneja, pero sí que es verdad que es lo que tú comentas. Claro, un juego que a nivel de llevarte, digamos que es un juego que va muy, empieza bastante fuerte, se calma un poco y poco a poco va creciendo en intensidad, que eso también hace que te acabes enganchando, porque hay combates que justamente lo comentábamos ayer fuera de micro, y un combate en concreto que jugó Rudy ayer, que dice, hostia, es que empecé y venga, sigo, y digo, hostia, que combate sigue, que sigue, y cada vez era más tocho, más tocho, más tocho, y no puedo parar de jugar porque precisamente lo que me está enseñando es tan burro, tan burrada que me estás poniendo, y dices tú, qué cabrones que son, qué bien lo están haciendo, que me tengan que enganchado en vilo de este pedazo de combate que me estoy jugando ahora. Y eso es algo que hace de Spider-Man también, que es muy bien, es decir, te llevarte a esos momentos culmes, sabe cuándo lo tiene que hacer, poco a poco te va preparando para eso, y cuando llega el momento, es que es más grande de lo que tú te podías haber imaginado en ese momento. Una pregunta, el tema de lo que habéis comentado, los comentarios de Spider-Man, los chascarrillos que suena, que es muy típico de él, ¿lo han puesto también en este juego, de vas peleando y vas soltando sus chascarrillos? Lo sigue manteniendo el juego, que ahora dentro hablaremos en el doblaje, uh-huh. Pero sigue teniendo las típicas gilipolladas de Spider-Man que dice. Vale, y las secundarias, ya sé que tú has dicho que no has hecho muchas, no sé si lo he hecho un poco más, entiendo que, porque habéis comentado que algunas son obligatorias y tal, son algo más que el típico corre, ve y dile o hace de mensajero, ¿no? Sí, son totalmente diferentes. Están, por ejemplo, hablo de cabeza, tenías, por ejemplo, las de Sandman, que es así, es llegar a un sitio, matar una serie de bichos y luego romper un cristal para un poco indagar en la historia de este personaje. Luego tenías otros que eran una especie de plantas o algo así, que tenías que buscarlas para regarlas bien y luego hacer unas combinaciones mediante un juego puzzle para acabarlos. Otro es descubrir guaridas de Kraven, lo cual tienes que descargarte tres guaridas, por decirlo así, donde están, o tres puntos donde están enemigos de Kraven, y te va a llegar hasta una guarida en la cual luego puedes atacarla. Y luego había la última, también había algo de rollo de medio tecnología o algo así, de un personaje que salía en el primer juego, ahí lo dejo para no decir nada más. Sí, el de encontrar también unos bichitos, sí, que provocan unas señales. Sacar fotos, porque como tienes rollo de las fotografías y demás para el Daily, no recuerdo, se llama el periódico del juego, Daily Bugger. Y tiene esas cositas, o sea, no sé si había alguna más. Y robos y atracos continuos que ves. Sí, pero eso es para darte que en la ciudad están pasando cosas. O sea, sí, que espero que son lo mismo siempre, sí. Sí. Eso es, vas andando, o sea, vas por ahí, uy, un atraco, lo paras y sigues, ¿no? Sí, a ver, te dice, hay un atraco a 500 metros, pues tú si quieres ir a 500 metros, sabes que ahí tienes una falsa secundaria, estás improvisada, que están en la ciudad como que están pasando cosas, uh-huh. Y si no, puedes irte a la secundaria, puedes irte a la principal, lo que tú quieras. Que yo haya visto, hay una línea de misiones secundarias relacionadas con una secta secreta que hay por la ciudad, que de momento he hecho un par de misiones que, o sea, pese a ser una secundaria, podrían ser perfectamente principales. Ahí lo dejo, pero no he visto que haya ninguna más, solo he visto esa línea. Lo otro es lo que comenta Ricky, que son cosas que te vas encontrando por la ciudad, que lo vas haciendo, pero que una vez lo has hecho cinco veces. Para el personaje, a fin de cuentas, te da una serie de tokens para tú utilizarlo con tu personaje. Si las vas jugando en el distrito, puedes hacer un viaje rápido, por ejemplo. Hoy vas desbloqueado tantas misiones, puedes hacer un viaje rápido aquí, luego hasta llegar a completar toda esa sección de Manhattan. Y también están las de misterio. Sí, es verdad, que eso está guay cuando hacía. Es verdad que te decimos que son obligatorias porque un poco te la enlazan con la trama, ¿vale? Y te dicen, oye, vas a jugar esta, que sepas que esto va relacionado con esto. Esta misión secundaria que te vas a poner ahora va relacionada con lo otro. Entonces, por eso digo que son obligatorias porque te hacen pasar por ahí para que sepas que si tú quieres continuar, estos son los tipos de misiones que tienes por este lado. Esto es lo de misterio, esto es lo de Kraven, esto es lo de las plantas, esto es lo del otro. Entonces, sí, que la primera vez que haces una secundaria es una presentación de la secundaria, por decirlo así. Exacto. Que tú sepas cómo va la historia. Entonces entiendo que es un poquito lo que habéis dicho, aparte de los edificios y tal, que la ciudad da la sensación de que está viva, de que... Correcto. O sea, es una sensación que dices tú, estás por ahí y, o sea, parece que hay vida dentro del juego, de que hay coches, hay atascos, de repente a lo mejor yo me paré en una calle y están tocándome la pita, venga, quítate para seguir, hasta que no me quité, no pueden continuar los coches, obviamente, o te esquivan por los lados también y te pitan. Entonces, claro, están cositas que están súper graciosas que te pasan ahí en esos momentos y que te da esa sensación de que no es un escenario vacío, Sony Frontier, tal, por meter ahí la puñita de lo que estuvimos hablando antes, y eso te hace que te metas más dentro de la historia y que te creas que eres Spider-Man. Perdón, tengo que corregir. He hecho dos secundarias. Hice otra secundaria con Miles que estaba muy currada también, que se notaba. No era nada de esto, era una secundaria con pies y cabeza que era distinto, pero se notaba que ahí había trabajo y mimo. Y luego otra ventaja que tiene también el juego es que tú puedes cambiar en cualquier momento entre Miles o Peter. Y luego, pues obviamente, pues cada uno de los dos tiene su árbol de habilidades con sus poderes especiales propios. Y luego aparte en los árboles, en la parte de habilidades también del juego, de ese árbol, hay una que es conjunto. Entonces al final pues puedes jugar de una manera con Peter, otra con Miles. Tienes que adaptar a los poderes que tiene cada uno porque son totalmente diferentes y ofrecen cosas diferentes. Y eso también le da un poquito más de profundidad, que no solamente dos personajes, vale, Spider-Man, y que sean clones entre ellos. Sino no, cada uno se juega diferente, tienes que aprovechar los poderes de cada uno para solventar cada situación. Y las misiones principales también entiendo que son... diferentes entre, ¿no? Que tienes que ir jugando con los dos, no es una misión principal. Sí, puedes hacerlo con los dos. De la misión, de la trama, puedes jugar con uno, puedes jugar con otro, puedes jugar con los dos. Vale. Sí, hay misiones que te dicen, si quieres continuar con la trama, pásate al otro Spider-Man y te vas parado, tienes que ir y ya la haces. Ah, sí, pero incluso hay una misión que tiene un pequeño guiño a Ratchet & Clank, por ejemplo. Vale, perfecto. Sí, porque es de Insomniac, ¿no? El juego. Sí, correcto. Y bueno, ya para ir acabando, comentar el tema del doblaje, que lo han hecho bastante bien, sobre todo por esa parte que comentaba al principio de que Peter, digamos que se va enfadando, se va poniendo más la cosa más fea a medida que avanza el juego, con su actitud, la forma de hablar con sus amigos. Es verdad que dicen que la versión en inglés está mucho más lograda, yo no lo he jugado en inglés, obviamente, y lo bueno que tenga el doblaje, como Sony lo suele hacer con subtítulos de bastante calidad, una calidad bastante elevada, hace también que todo el empaque te metas más en el juego, en la historia, que te llamen por teléfono. No voy a comentar la polémica de la tía esta que tenía Oli, de Amiguis y todo eso, paso de Rubius y toda su vida. El lenguaje inclusivo, ¿no? Y por cierto, yo lo quité, las cosas como son, pasaba de esa mierda, pero bueno. Y, pero es algo... Perdona, ¿es algo que solo ocurre con la radio o el juego en general? No, es con la radio simplemente, o sea, hay una... Vale. Digamos, es una tontería. Por ejemplo, jugando con Peter, te sale el que era su jefe en la serie, es que voy perdido con los nombres. El JJ Jameson. JJ Jameson. Y cuando juegas con Miles, te sale la tía esta y decía, hola amiguis, o amigues, y no sé qué. Dices tú, yo entiendo que... Tampoco quiero hablar mucho del tema, lo pusieron y ya está. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Tienes la opción de quitarlo y ya está. Si te gusta, bien, que no te gusta, lo quitas. Y ya está, no pasa nada, o sea, no hay que darle más vueltas a esto ni hacer sangría, está la opción. El que lo quiera escuchar, lo escucha, el que no lo escucha, se acabó, punto. Ya lo que iba es que todo esto hace que durante los combates también estés ya no solo pendiente de lo tuyo, sino que también entiende los chascarrillos, lo que está pasando. Y hace que en su conjunto todo se empaque mejor y esté 100% en el juego, tío. Y eso es una de las cosas que siempre Sony cuida, los doblajes, y la verdad que eso hace que el juego todavía sea más redondo todavía. Sí, Spider-Man es Spider-Man, con sus chascarrillos, con sus bromas, con su sarcasmo, con sus comentarios cuando lo está pasando mal y aún así hace la broma. O sea, la calidad de esos comentarios son Spider-Man y la interpretación es muy buena. La interpretación te hace sentirlo, o sea, en inglés estará mejor, pues no lo pongo en duda, pero como comenta Ricky, el empaque ayuda mucho a meterte. A mí me voló la cabeza, por ejemplo, que están usando el móvil continuamente, llamadas continuamente están hablando, y por ejemplo, estás a mitad de una llamada mientras vas por la ciudad y te planta y te tiras justo en medio de un combate porque están atracando algo, y tal cual está a punto de ganar el combate, ves que dice Spider-Man, dice, espera un momento, ahora te vuelvo a llamar, y cuelga la llamada, acabas el combate y cuando acaba la llamada dice, vale, ya estoy, y retoma la llamada. O sea, eso me voló la cabeza, tener ese detalle, no lo he visto en ningún juego. Que luego seguramente te parecería curioso que tú no has tenido una Play 4 ni la Play 5, que el sonido te sale por el altavoz del... Bueno, tuve una Wii. Sí, bueno, pero que te sale por el altavoz del mando. Del mando, que está guapísimo. Tuve una Wii. Pero la Wii es una mierda, tío. Ah, pero tú, ¿en qué has jugado, Reddy? Play 5, si no hay otra opción. Ah, vale, claro, es que me ha vuelto la cabeza. Hijo. ¿Vas a comparar el altavoz de PlayStation con el de Nintendo? No, pero estoy diciendo el hecho de que te salga el sonido del mando. Lo único que te escuchabas tú en lo de la Wii es la tabla esa que decía, has vuelto después de 365 días. La tabla esa no me la compré ni de puta coña. Una pregunta, con el tema del doblaje, los chascarrillos y tal, entiendo que llevar a uno Spider-Man y a otro cambia el tema, ¿no? O sea, la forma de hablar, claro. Su historia. Es verdad que un colega que estuvo conmigo la semana pasada, que él es británico, dice, joder, es que Miles es un negro de un barrio y demás, claro, y él lo jugó, si no me equivoco, el Miles Morales lo jugó en inglés, y se le nota súper el acento de negraco, tal, no sé qué. De latino también. En español, dices tú, sí, que también latino, dices tú, sí, coño, está bien, pero le falta el toque de ser un negro en la voz, ¿sabes? Que como que sí, le faltaba ese puntillo. Sí, claro, al final el doblaje en inglés seguramente esté muchísimo mejor que el del español, pero yo te digo que el del español cumple de puta madre, o sea, no te desentonan las voces, no ves nada raro en ese aspecto, Y lo cual que eso también ayuda, que a veces un doblaje tipo Control, que lo estoy jugando ya ahora, dices tú, what the fuck, ¿sabes qué me estás contando? Yo directamente no miro la pantalla porque la de sincronización labial de ese juego es brutal, digo, te desencaja todo. Y es esa comparativa, dices tú, algo mal control hecho es contra algo, hasta con versus algo bien hecho o muy bien hecho, ¿sabes? Entonces ahí al final tienes que poner en valor lo bueno que hace Sony siempre con sus doblajes, cómo lo cuida al usuario español, que sabe que tiene una buena base aquí en España, y joder, que eso es de comentar y de agradecer. No, total. Los juegos, los clásicos, o sea, que si un God of War, Horizon, todo esto, son juegos muy, muy potentes a nivel de doblaje. Y ya te digo, Control, es que es malo, hasta es que yo lo juego en inglés. Y hasta en inglés es malo, es que no sé qué cojones pasó ahí, pero fue horrible. Pero es canon a partir de ahora, así que espero que mantengan la calidad. O sea, cualquier cosa relacionada con Control en la saga o en el mundo, lo mantengan así. Bueno, nada, ya he dicho, suscribo lo que ha dicho Reggie, que te digo, el ejemplo de lo currado que está el Control, te lo puse con eso del Control. El doblaje está con eso de las llamadas, que la corta y luego la sigue, pero digo, está muy diferenciado. Y todos los personajes, las interpretaciones, quizá la única que era la madre de Miles, que precisamente es la que se nota que le quieren como meter ese acento latino. Y no, pero tampoco se trata tanto, porque es el mismo doblaje que el de Miles Morales. Bueno, pero claro, digo, al final me acostumbré. Bueno, en la peli tenías acento latino. Sí, pero aquí no me parece que les haya, que, o sea, es el único que diría que está un poquito por debajo, pero que todos están magníficos. Es decir, que si hay uno del que tuviera que decir, y es lo que dice Ricky, en inglés eso se tiene que escuchar de maravilla, porque ella se trata mucho más de, obviamente, ese inglés que no es nativo puro de, pues ahí se tiene que notar muchísimo. Es inglés hispano. Sí. Muy bien, pues si queréis, ya hemos dicho plataforma, que es PlayStation 5. Entiendo que el juego estará a unos 80 euros ahora, ¿no? 70 napos, creo que 70, está. 70, sí. Muy bien, pues si quieres decir algo más, si no, ya. Hombre, por 70 napos, di Ricky, di. No, a ver, conclusiones, si quieres que lo diga. Hombre, ¿cuánto rato se ha tardado acabarlo? Me lo cargué en 18 horas, entre 15 y 20 te pasas la principal, más o menos. Si quieres ser completista, creo que te vas a las 30 o así. Tampoco es un juego que se prodigue mucho en vamos a alargar porque queremos alargar esto hasta la eternidad, como Ubisoft. Y nada, al final es un juego que yo creo que tiene un empaque bastante redondo, que es un juego divertido, que te pones a los mandos y te lo pasas súper bien. Y que yo, por desgracia, no lo pongo más alto. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba, digamos, ya súper enganchado, metido, pues me tuve que ir de viaje una semana, me tuve que dejar, luego tuve que retomaba ratos, y me faltó esa continuidad para yo decir, hostia, esto es la polla en vinagre. Quitando eso, que es algo que me ha pasado a mí, a nivel personal, yo creo que es un juego muy redondo, muy bueno, que cualquier usuario de PlayStation 5 lo tiene que tener, que vale 70 pavos, lo podrás conseguir más barato, 40-50 seguramente. Vale cada euro que cuesta, o sea, es un juego que si te lo compras a 70 euros de salida, hostia, bien empleados están, porque le vas a dar rato, lo vas a jugar, le vas a sacar su suco. No sé si incluso se podía haber conseguido en su momento por 60 pavitos también, yo creo que tampoco era mucho más allá de eso. Y que desde luego todo fan de Spider-Man tiene que jugar, o sea, si eres fan de Spider-Man no tienes una Play, es una excusa muy buena con ese pack que sacaron en el Black Friday, se podía poder conseguir por 500 euros. Y yo creo que es un juego que merecería la pena tener alguna PlayStation 5, tío, porque ya a partir de ahí dirás, hostia, que esto está de puta madre, qué pedazo de consolón es. Y luego ya pues te vas a un God of War Ragnarok, te puedes ir a un Demon's Souls y luego ya Horizon, ese no lo he jugado y la gente dice el 1 está mucho, el 2, pero el 1 está mucho. El 2, lo bueno del 2 es el DLC, que dicen que es una saca de polla a nivel técnico brutal, colega. Dice que es lo más bruto y bestia que se han hecho en PlayStation. Pero bueno, en general es un juego muy, muy redondo. Cualquier juego de Insomniac de los últimos años que han sacado atrás, si miramos, me voy a ir hasta el Sunset Overdrive, de ahí en adelante, son todos juegazos. Luego Sega se pregunta qué le pasa. Coja, por ejemplo, a Insomniac y que mire lo que ha hecho, cómo lo ha hecho dentro de un marco que suelen ser los juegos abiertos, que no es sencillo hacerlo, y cómo los empaca todo, lo bien que lo hace, lo divertido que los hace y la calidad que les da sin aturullar al usuario, que se divierta, que lo pase bien. Y yo creo que eso es lo que se tiene que fijar, Sega. Déjate de mirar a Nintendo y mírate a Insomniac, tío. No, yo solo para concluir, que creo que los 70 euros también los puede valer perfectamente. Si eres fan de Spider-Man, los vale sobradísimamente. Si te gustan los juegos de acción, los vale muchísimo. Para mí está muy bien ver esta variedad en los juegos de mundo abierto, porque como dice Ricky, es un juego muy directo. No te va a requerir un millón de horas, aunque sea un juego de mundo abierto. No te va a requerir estar dando vueltas como un gilipollas, aunque sea un juego de mundo abierto. Es muy divertido moverte por el mundo. Tiene muy buen ritmo, bueno, y todas las virtudes que hemos comentado. Es un juego completísimo. Para mí me está gustando muchísimo, y el único pero que le pongo es que tiene un ritmo muy bueno, y precisamente por eso me jode mucho las partes que tiene, que te mete y te obliga a romper ese ritmo usando otro tipo de situaciones, otro tipo de personajes. Como bien ha dicho Ricky, la parte de sigilo tiene varias que son demasiado largas, con unas mecánicas desde hace tres generaciones muy malas. Y sería el único punto flaco para que para mí fuera un juego perfecto, porque es eso, no se alarga, te permite a ti alargarlo lo que tú quieras, te permite a ti, si quieres ir muy a piñón, ir muy a piñón, y es genial. Entonces, bueno, lo que habéis dicho, de hecho es lo que estoy haciendo, estoy estrenando la Play 5 con este y el próximo será el Ragnarok, pero para mí, juego excelente, con algunos matices, pero que desde luego que esas bajadas de ritmo lo compensa sobradamente el juego con todo lo demás que hace de forma excelente. Perfecto, pues yo creo que aquí ya queda el análisis del Spider-Man 2. La verdad es que pues pinta muy muy bien. Yo lo tengo ya, o sea, lo tengo por cuenta y no sé cuándo lo voy a instalar, pero es uno de los que tengo muchas ganas. Y jugué al 1, no me pasé Miles Morales, pero jugué al 1 y me encantó, me gustó muchísimo. Te puedo jugar Miles Morales, que son 6, 8 horitas, no es muy largo, y ya, luego ya te pasas al otro. También, pero bueno, que vamos, que lo voy a jugar sí o sí. Mira, solo nosotros, decir, perdón, que nos dice sí. Andy Musprime, no se preocupen, si necesitan verificar si la ciudad de New York está 1-1, me voy este fin de semana y pongo a andar a la ciudad. El hecho que aquí estaremos esperando que nos lo confirme. Exacto. Pues nada, vamos a dejar ya el análisis de este jugarraco y vamos a continuar porque tenemos tela. Pero vamos a hacer una cosita rápida, sé que es un Space, pero vamos a hacer una cosita rápida. Venga, va, ¿a qué estás jugando ahora mismo? A ver... Yo, que tienes muchas cosas para jugar. No, bueno, estoy. Sí, ahora estoy con bastantes. Spider-Man 2, Mario Wonder. Que la semana que viene. No, bueno, estoy con el último puto nivel. Cuando Nintendo quiere hacer daño, sabe hacer daño. Su puta madre con el último nivel. Me cago en. Bueno, y con el. Que juego menos, un poquito más al Cocoon. También, que llevo un par de horitas. A eso estoy. ¿Cómo te olvidas de Redfall, cabrón? Ah, hostia, sí, bueno, es por salud mental. Es por salud mental que me olvido de eso. Coméntalo ya que lo has dicho. Pues nada, yo con el señor Ruiz y ayer retomamos ayer domingo. Bueno, cuando escuche los oyentes será dentro de 7 días o una semana o 10 días o un año. Redfall, que la verdad que es un tranque de lo bueno, pero bueno, con amigos dicen que es divertido. Por lo menos nos reímos de las gilipollas que pasan, es lo bueno que tiene jugar con colegas. Al menos ya tiene 60 FPS. Sí, eso sí, pero bueno, para lo que vale, es maravilloso. Luego también me estoy jugando con Backel Evil West, que es otra obra maestra de la ingeniería jugable, es una puta pasada. O sea, en cuanto lo termine, quiero hacer el análisis, porque de verdad que es una bola de cabeza brutal ese juego. No te sé qué voy, es irónico total, ¿sabes? Porque es una de las peores mierdas que he jugado yo en mucho tiempo. No sé cómo le dieron un 85 a este juego. Estoy flipando todavía con eso, pero bueno. Ya lo traeré cuando lo termine. Y obviamente estoy jugando el Control porque quiero jugar al Alan Wake 2. Dicen que hay que jugar al DLC del Control para meterlo dentro del contexto, que no hace falta, pero como yo soy un poquito cafre, sí quiero jugármelo así de esa manera, pasarme el Control para luego ir al Alan Wake 2. Y Dios dirá qué hago ya el día de mañana cuando salga ese juego llamado, si me acuerdo, Baldur's Gate 3, que le tengo muchísimas ganas. A ver si ya la mierda de los Game Awards dicen si sale en Game Pass o si tengo que pagarlo. Yo tengo el dinero que me está quemando en las manos ahora mismo. O sea, si sale mañana me lo compro, que den por culo el Game Pass. Dentro de 2 días sale en Game Pass, me da igual, yo lo he comprado. Paso de todo. Y ese es el juego que quiero jugar, sí o sí, a ver Si por fin sale en la consola verde una vez y le puedo echar el guante. Ricky, solo tiene una cosa respecto al control. Take control. Ya verás cuando llegues. Voy por el capítulo 5, creo, o algo así. Ya verás cuando llegues. A mí me gusta mucho. Me gustó muchísimo. El laberinto, ya verás cuando llegues al laberinto. Uf. Control, no, lo del mapa es la puta mierda asquerosa. Gracias al pensador, grande pensador este de Remedy, que dijo: no voy a poner nada que señale las cosas para que tú vayas al sitio y te pegues 40 horas para encontrarlo. Muchas gracias, que a ese le guardo un cariño. No le voy a mandar un tweet, pero que ya escuchará el programa en los próximos días. Pero hostia, tío, vaya puta mierda esa. De resto me está pareciendo un juego súper bueno, tío. A mí, ya digo, no me gustó muchísimo, me hace muy divertido. No recuerdo esto de no encontrar las cosas, no me acuerdo si tuve algún problema o no. Hostia, alguna vez te entre pisos, tío, empiezas a ir piso arriba, piso abajo, y dices, entre los puta pisos, madre, no tío. Si estás arriba, estás abajo, estás para acá, no sé qué, y de repente joder, te coges el ascensor y tú, guay, y por encima que es el ascensor este. Bueno, él quédate con el juego porque tiene terida, es muy bueno. Está chulo. Yo, por mi parte, pues me acabé ya Robocop y quiero quitarme cosas de encima antes de empezar nuevos juegos, así que me estoy pasando Ragnarok, la verdad es que me está gustando mucho. Lo tenía a mitad y dije, bueno, ya no me iba a enterar de nada y tal, pero no, vi un vídeo rápido y los controles otra vez es que son crema y estoy ya de nuevo enganchadísimo a la última una aventura del espartano loco y me está gustando mucho. Y tengo pues ahí en el tintero pues Spider-Man 2, tengo el Final Fantasy XVI, le tengo muchísimas ganas, no he visto nada, de verdad es que me he evitado un montón de spoilers y mierdas y no he visto nada, ni gameplay ni hostias, porque sé que es un poco diferente y quiero y lo tengo, así que quiero jugar y solamente sea el que me mira lo que mono, después. Un poco diferente, dice. Por eso digo, no quiero saber nada. Sé que ha tenido muy buena acogida, que la gente le ha gustado bastante. A ver qué tal, a ver qué tal. Pues bueno, vamos y también tienes aquí el Tears of the Kingdom, que de hecho te lo dejo. Qué cabrón, qué cabrón. Qué hijo de puta. Vale. Chapa. Vale, pues chapa, nada. Muñe, que para un express ya está, chapa. No, vamos a contar lo último rápido, que esto va a ser divertido. Mañana, o sea, cuando escuchéis esto... Ah, bueno, ¿vale? Como pregunta de despedida, sí, me gusta. Sí. A día de grabación, que es el día 4 de 12, tenemos que el día de mañana, 5 del 12, a las, creo que son las 3 de la tarde... ¿Nos podíamos esperar? Sí, hemos querido... Implosiona el mundo. Exacto, a las 3 de la tarde, horario español, se va a lanzar el tráiler de GTA 6. Dicen que sean 91 segundos, ¿vale? 30 de logos. Trailer. Sí, exacto, 30 de logos más lo que se vea del tráiler. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha habido tanto follón? Porque han habido filtraciones hace un tiempo, hace bastante tiempo. Y hace poquito, que... ¿eh? No, yo hablo de hace tiempo. Pero ahora serían otras recientes, ¿eh? Sí, por eso, ahora voy. Por eso digo, primero, en el 22, si mal no recuerdo, hubo ese follón que bueno, se filtraron muchas cosas, fue en septiembre del 22. Un gameplay largo. Un gameplay largo, se decía que se bebía mucho, o sea... que recordaba mucho a Vice City, se dice que, a ver, si ponéis el vídeo, las palmeras recuerdan mucho a Vice City, es verdad, los edificios, y entonces empezaron a haber, pues hecho muchas suposiciones, elucubraciones, teorías, y hace muy poquito se ha filtrado también un vídeo en el cual se ve, nada, muy poquito, pero se ve un poco de los edificios de la zona de GTA, que recuerda también a Vice City. Y entonces ha habido aquí bastantes cosas que ahora os diré rápido y comentamos. Dicen que el vídeo se ha filtrado por un amigo del hijo del director de arte de Rockstar. Dicen, según lo que tengo entendido, que el mapa sea dos veces el tamaño del GTA V. Dicen que va a haber tres ciudades grandes y cuatro ciudades más pequeñas, ¿vale? En el redondo del mapa. Y no han dicho nada más, ¿vale? Eso es lo que en principio va a bueno, lo que se ha comentado de lo que va a salir y que será Vice City la ciudad de nuevo que volveremos. Gente, ¿qué opináis de todo esto? ¿Tenéis ganas de volver a Vice City? Pues quedó muy mal, pero es que yo no he estado en Vice City, entonces madre sería una buena forma de ir. No, no, bueno, sigas, next. Vale, next. Pero a mí los GTA no me gustan, ya está. Dile. No, ya está, a mí los GTA no. Lo probé con el 4, que se supone que era un juegazo, como el primer GTA que jugué, no me gustó, entonces. Comentad vosotros, porque yo es que de GTA, o sea, expectante de. Yo estoy expectante de ver a nivel técnico qué burrada hacen. Eso es lo que más estoy expectante, de ver hasta qué nivel. Después de ver Red Dead Redemption 2. pues ver esto y saber si este juego llega por fin a los 1.000 millones de desarrollo, que Red Dead se quedó en solo 600 millones. Pero más, comentad vosotros. Yo es que no soy la persona que comentar de esto. Rick Knight. Hombre, ya no es que sea el mega mega fan de la historia, ya me he saltado algunas entregas, la 4 no la jugué. Bueno, de las primeras de PlayStation tampoco, jugué la típica demo y demás, ah, qué guay, qué divertido, pero tampoco le presté mucha atención. Sí me jugué el 3, Vice City, San Andreas, también me lo salté, a pesar de haberlo tenido para la primera Xbox. Pero sí que es verdad que el 5 me pegué una enganchada bastante potente, lo que era la trama principal era buenísima, es verdad que te quedaba un poquito con el salserito este de que hubiera algún que otro atraco adicional, pero bueno. Son cosas que no pudieron implementar o no quisieron hacer en su momento. Pero aquí la gran pregunta que todos nos tenemos que preguntar es si Grand Theft Auto 6 será el juego más vendido de la historia. Porque a Grand Theft Auto 5 no sé lo que le quedará para hacerlo. Porque lo que ha vendido ese juego ha sido una puta burrada después de 15 años ya desde que salió. Pues salió en 360 y demás. Sí, sí, sí, sí, sí claro. Pasó en 360... Tranquilamente, a, sí. A la generación de diez PlayStation años, 4 10 años. Pasó a la generación de PlayStation 4 y Xbox One. Dio el salto a PlayStation 5 con ese upgrade y a Series X y demás. Entonces, ha estado durante 3 generaciones de consola. O sea, Nintendo, la verdad, que es, en Nintendo Switch es donde mejor se juega ese Grand Theft Auto 5. Y desde luego, esa es la gran duda que tengo, porque desde que salga. Internet se va a colapsar, como pasó en su día con el Grand Theft Auto 4, no sé si con el 5 llegó a pasar o no. Pues este seguramente acaba petando Twitter, acaba petando YouTube, acaba petando el mundo durante varios minutos o horas. Y todos sabemos que va a ser una puta obra maestra, porque es que esta gente... Sega, mírate a la gente de Rockstar también, lo que han sacado, su evolución y demás, para llegar a donde han llegado. Y va a ofrecer absolutamente todo, porque es que ya en el 5, tío, tenía lo de ir a jugar a tenis. Jugabas a tenis y tenía un sistema que decías tú, hostia, esto podía ser un juego tranquilamente. Cualquier cosa que toquen estos cabrones y lo vayan a meter como un minijuego, es que tiene una profundidad tan grande, lo tienen todo tan cuidado, que yo no creo que haya otro estudio, lo digo ciertamente, que en un mundo abierto te desarrollen cualquier rollo secundario y que eso pueda ser tranquilamente un juego que pudieran vender. O sea, es una puta pasada lo que hace esta gente. Entonces, con el 6, ¿qué esperamos? Todo y más. Yo soy un gran fan de GTA. Me he pasado la mayoría, incluso los primeros de PlayStation, bueno, los pasé en PC, pero los he jugado todos. Reconozco que Vice City, quizá porque en años 80, porque fue de los que más he vivido y es mi favorito. Creo que la gente tiene un cariño muy especial a Vice City. Pero tengo cierta... No tengo miedo, pero sí tengo un cierto respeto al Grand Theft Auto 6. ¿Por qué? Porque Rockstar ya hizo ese juego inmenso que era San Andreas, que eran 3 grandes ciudades, que era una pasada, una locura, y me gustó mucho, ¿eh? Pero acabó siendo... Que en inglés es un poco overwhelming, ¿sabes? Es un poco abrumador el juego, sí. Entonces, era por seguir en inglés, pero sigue. Gracias, sí, correcto, too much. Incluso no era el único y mucha gente decía, o sea, se me hizo grande, se me hizo abrumador, se me hizo too much. Y entonces, ¿qué pasó? En el 4 lo redujeron de nuevo. Creo que volvíamos a Liberty City con Niko Bellic y la verdad es que es un juego que también fue bastante infravalorado. Y luego, pues creo que con el tiempo lo han puesto, con los años lo han puesto el tiempo en su lugar y la gente en su lugar diciendo, pues que Grand Theft Auto 4 es un grandísimo juego. 5 ya ni te digo. Entonces, esto que digan, hostia, es que va a ser 4, o sea, 4 ciudades grandes, ¿sabes? Que me recuerda muchísimo a Vice City, allá a San Andreas. Tengo miedo a ver lo abrumador que va a poder ser. Estoy tranquilo, por un lado, porque como bien dice Ricky, es que es su bebé y Red Dead. Joder, mira lo bien que lo han hecho. Y han tenido dinero para desarrollarlo sin miedo. O sea, han podido meterlo, quemar lo que han querido quemar. Claro, y tienen una división, evidentemente, solo para GTA V online y el mimo que le están dando. O sea que estoy tranquilo que será un buen juego. Ahora, mi miedo es un poco lo abrumador que va a llegar a poder ser. Pero claro, por otro lado digo, si las filtraciones o parte de lo que se ha filtrado, porque también se dice que este último vídeo puede ser una estrategia de desvío de atención, que podría ser tranquilamente, pero bueno, si realmente es Vice City, hostia, tío, yo ya, vamos, shut up and take my money, mi culo y mis huevos, da igual, porque a mí Vice City me encantaría volver otra vez a los 80, a ese toque de producción en Miami, de Scarface, de las grandes películas de mafias de Palma de los 80 y 90, o sea, realmente estoy en una báscula de me gusta, pero tengo miedo. Pero bueno, la verdad es que estoy tranquilo por todo lo que hemos dicho y que no creo que Grand Theft Auto 6 sea un fiasco, especialmente viniendo de donde viene. Pero bueno, mañana veremos. Yo espero y deseo que sea Vice City, que la ciudad sea esa, que sea viniendo a los 80 o una Vice City de los 90, no lo sé. Pero tengo ganas y tengo curiosidad por ver cómo es. Y si no es Vice City, me lo jugaré igual, eso está clarísimo. Y luego, evidentemente, pues el online. A ver qué cojones hacen, porque claro, es que se seguirá jugando a Grand Theft Auto 5 cuando salga el 6, segurísimo. Porque es que eso es inabarcable. Online, sobre todo, tío. Por eso. Una puta locura. Pero bueno, Rockstar nos tiene a todos, pues eso, con el culo hecho agua de limón. Mira, Ricky, te respondo. ¿Es el juego más vendido de la historia? Va a ser que no, lo tiene muy chungo. Porque está en segunda posición con unos 190 millones. Pero en primera posición hay una cosa que se llama Minecraft con 300 millones. Así que me da que no le pilla. Pero bueno, no creo que venda tanto como Grand Theft Auto 5, pero no, bueno, yo creo que la gente... Veremos. Pero es difícil. Para empezar, Grand Theft Auto 5 ha salido en 2.000 millones de plataformas. Parece que es el puto Doom. O sea, más plataformas que el puto Doom. Pero bueno, la verdad es que tenemos ganas. Interrumpimos la misión para informaros de algo que ha pasado muy recientemente. La mayoría de la gente que nos escucha pues ya sabrá que el tráiler del GTA 6 se filtró justo el mismo lunes que acabamos de grabar. Fue acabar de grabar y filtrarse el tráiler. Bueno, un cachondeo. Y entonces, pues bueno, al más puro estilo Indie Podcast hemos decidido aportar un poquito nuestras opiniones sobre el tráiler y aquí las tenéis. Pues mis impresiones del tráiler. A ver, para mí, que no soy un fan de la saga GTA, bien sabido por el podcast, me tengo que quedar con el aspecto técnico que parece tener el tráiler. Ya hace tiempo que se filtró pues algún gameplay que parecía muy burro y realmente el tráiler parece ser que es todo hecho con el motor in-game del juego. De ser así, es una auténtica salvajada lo que se ve ahí. Tampoco sorprendería viendo lo que ya han conseguido con Red Dead 2, pero el nivel de detalle y mimo que ya se ve con las referencias que han hecho a casos reales, pero cuando ves, por ejemplo, la variedad de cuerpos humanos en los NPC, o sea, toda la gente que se ve por la calle, la variedad de físicos que se ven, es impresionante para... O sea, eso ya te muestra, por ejemplo, el nivel de detalle, ¿no? Y bueno, si te fijas por todas partes, todo lo que hay allí es impresionante. Entonces, bueno, está claro que va a ser un nuevo hito tecnológico, porque ya Red Dead lo fue 2, y es lo que estoy muy expectante es de ver si el juego realmente pues mantiene esto que se ha visto en este tráiler, que parece ser que sí. Luego, ¿qué va a poner? Bueno, como no soy fan, pues a mí que vuelvan a Vice City pues me da un poquito igual. Bueno, se ve que las situaciones que van a proponer de pues esta integración, ¿no?, latina en todo esto, pues a lo que es el mundo de GTA le puede venir de maravilla para poder dar... tanto mucha más variedad, bueno, mucha más variedad, sí, dar más variedad en torno a misiones e incluso, bueno, en esa crítica que ellos hacen, ¿no?, siempre del sistema, mostrar el sistema, pues mostrar otra realidad que también puede ser interesante. Entonces, bueno, yo creo que Rockstar, ese minuto y medio de tráiler que Rockstar ha cumplido, ha enseñado lo que de que tiene algo muy bestia por delante y veremos a qué enseñen más, si realmente sigue así, pero de momento... Pinta muy bien y enhorabuena para los fans de la saga porque pues, es para estar contento con lo que han enseñado. Bueno, a ver, trailer de GTA. A mí particularmente GTA V me decepcionó bastante a nivel historia. De hecho, no la terminé. Venía del listón muy alto. Para mí GTA 4 tiene la mejor historia de todos los GTA y por eso me parece es mi juego favorito de la saga con amplia diferencia. GTA 5 me parecía que volvía mucho a los tonos más ridículos y estúpidos de los primeros GTA, que todo bien con eso, pero no llega a atraparme. Por eso, de hecho, me gusta más Sleeping Dogs que la mayoría de los juegos de la saga GTA, siendo Sleeping Dogs siempre un juego que está considerado muy por debajo de ese nivel. Y cuando vimos las primeras imágenes de esas filtraciones que apuntaban a Florida, medio como me decepcioné, porque Florida al final es el lugar de Florida Man. Sabemos que todo lo que viene de Florida, Rusia o Brasil siempre tiene ese tono de ridículo, de absurdo, de inverosímil. De hecho, en el tráiler, buena parte de lo que se muestra en este corto tráiler que hemos visto de GTA 6 son escenas reales. De hecho, ya hay vídeos compilatorios en YouTube, TikTok y esas cosas en las que muestran cómo son las escenas reales en las que está basada el tráiler, porque son cosas que un puto cocodrilo entrando en un negocio es algo que pasa. O una persona totalmente embriagada haciendo twerking arriba de un coche en movimiento. Pero me gustó el diálogo cuando se ve que los personajes participan, porque parece que los personajes sí van a ser un poco más serio, un poco más solemne, un poco más Nico Bellic en ese sentido. Así que tengo esperanza. Al final, GTA 4 también estaba lleno de personajes ridículos y de situaciones ridículas. Y eso no hacía que la historia decaiga en ningún momento. Así que, no sé, esperanzado a ver qué es lo que sale. No me voy a apurar, no lo voy a comprar en consola, porque en consola, ya saben, yo no puedo jugar, la monopolizan mis hijos. Así que esperaré más tiempo hasta que salga en PC y ya lo veré. Pero contento con lo que he visto de los personajes. Creo que ahí está mi esperanza, mi voto de confianza con el juego. Bueno, pues después de ver el tráiler de Grand Theft Auto 6, pues bueno, lo he visto en un monitor en 2K y en un monitor de una tele 4K. Bueno, lo vi en dos sitios diferentes, con diferentes resoluciones, para ver si lo que estaba viendo pues era tan bueno como se esperaba o no. El tema de la resolución, bueno, es un poco tontería, porque al final te va a dar un poquito igual al ser un vídeo verlo en 2K en 4K, pero bueno, mis valoraciones son que, hombre, sí, lo que se ve es realmente bueno. Es una cosa que tiene un nivel bastante alto, pero que, por lo menos a mi modo de ver, no es ese tercer advenimiento de Jesús o segundo advenimiento de Jesús, o cual sea, que pensamos que va a marcar un tope en la generación actual. Yo creo que se ve bastante bien, se ve muy bien, se mueve también muy bien el vídeo, lo que se ve que puede ser in-game, o algunas cinemáticas, pero más que in-game, cinemáticas con el motor del juego, pero no me parece que vaya a marcar un tope, como están diciendo, que los ordenadores actuales va a ser imposible moverlo y demás. Hay que pensar también que seguramente llegará primero la versión de PlayStation 5 y Xbox One, o sea, Xbox Series X y demás, y Series S, y luego seguramente, como ha pasado con GTA 5 y con GTA 4, si no recuerdo mal, también, al año y pico, pues llegará a las versiones para PC, pero no me parece que sea algo que un PC actual no lo pueda mover. De hecho, se pueden ver cosas muy brutas con mods de Grand Theft Auto 5 que lo hacen hiperrealista. A ver, yo ya digo que me encanta la estética de Miami, me encantan los colores ultra mega saturados, esa paleta que tiene como de neón, de color morado y azul, y los atardeceres, pues eso, muy, muy anaranjados y demás. Super mega ultra saturado todo, pero tampoco me parece que a nivel gráfico sea una cosa que marque unos estándares y que no se vaya a poder mover con ordenadores actuales. De hecho, lo que se vio en Red Dead Redemption 2 en su día sí que me parecía algo que era pues muy difícil que moviesen los PCs del momento, y efectivamente así fue. En consola se veía increíble, se movía increíble, pero en PC era una locura, y a día de hoy sigue siendo un juego que es referencia a nivel gráfico en muchos aspectos, ¿no? Es una locura. Bueno, ya veremos si este GTA 6, en este año que queda de desarrollo, pues pega un subidón más y al final sí que viene el tercer advenimiento de Jesús. No sé, ¿vosotros qué pensáis de esto? Por mi parte diré que ha sido un tráiler, bueno, que dura nada, 91 segundos, pero que nos ha dejado muchas cositas que firman, o sea, que se nota que viene de la mano de Rockstar. Hemos visto Vice City, la verdad es que es ese golpe a la nostalgia que me encanta. Vice City, diría, si mucho me equivoco, es una Vice City actualizada, es decir, en ahora, por lo que hemos visto de vídeos, de los móviles, de la gente comentando, de streamings, cosa que creo que van a darle bastante fuerza al tema del streaming, porque al fin y al cabo es algo que hoy en día pues está la, vamos, es algo que está justo a la orden del día, valga la redundancia. Y hemos visto también muchas locuras estilo Rockstar GTA. Que si un cocodrilo entrando en una tienda, que si los rednecks haciendo de las suyas, que si borracheras, que si bailes, que si tal, y tiene pinta de ser muy loco en ese sentido. Y entrando en lo que es la historia, tenemos el primer personaje femenino, si la memoria no me falla, creo que es el primer personaje femenino jugable, y parece ser que va a ser una historia bastante, al menos a priori, profunda en el sentido de lo fue la historia de Michael. Bueno, la mayoría de historias son profundas o tienen un trasfondo interesante, pero parece ser que aquí van a ir un poquito por el tema dramatismo, por el momento que se ve a la pareja, ella sentada, o sea, en el motel, como confías en mí y vamos a por todas y estamos aquí los dos juntos, y creo que eso pues puede ser interesante. Ya sabemos que de dramatismo Rockstar sabe, porque todos que hayan jugado a Red Dead Redemption saben que hay importancia dramática. Por lo tanto, la verdad es que al menos muy buen sabor de boca, visualmente es una delicia, luego a ver cómo se mueve, también es verdad que esto es cinemática, pero creo que se mueve bastante bien. Y 2025, que puede ser a principios o a finales, generalmente Rockstar siempre los lanza a último cuarto de año, así que veremos. Pero pinta muy chulo. Tenemos ganas ya de GTA. Pues Muñi, antes de que chapes, rápidamente, voy a los comentarios que nos han dejado, al comentario que nos han dejado en los programas, que es el programa 14x17, que aprovecho para decir a los oyentes, escucharéis que los comentarios, cuando los comentemos, van como con dos programas de antelación, pero es porque desde que, o sea, en directo que estemos emitiendo hasta que se publica, el que vemos, pues pero en realidad el comentario es de esta semana, pero bueno, simplemente es decir eso. Un desastre. Un puto desastre. Entonces simplemente es un comentario de Juan de Friquismo Puro, que lo tenemos también en el chat de Telegram. Un saludo, amigo, y nos dice: buen podcast como siempre, me sorprende que a Roddy le guste y entienda el universo de Star Wars. Pues mira, sí, sorpresa, alguna cosa de cine sí sé y me gusta. Me ha servido para enterarme más y tener más hype para jugarlo. Se refiere al Jedi Fallen Order, que lo analicé en ese programa. Y dice, ya lo jugaré cuando salga en Game Pass, porque saldrá, entiendo, ¿no? Bueno, yo entiendo que sí, salió el primero. Mes, no mucho más. Sí, yo no creo que tarde mucho en salir, sí. Y dice, y con el tema de los Game Awards, el tema de los premios es secundario. Lo principal son los anuncios, y si los rumores son ciertos, van a petarlo, aunque el trailer del GTA sea fuera del evento. Un saludo. Pues nada, un saludo. Y sí, a ver, una gala tan larga, esperemos que lo compense con un montón de anuncios, aunque quiten el World Premiere. Ay, qué penita. Pues nada, gente, yo creo que ya hemos hecho un express largo, como tocaba, y yo me lo he pasado muy bien. La verdad es que ha sido un programa divertido, ameno, hemos comentado un poquito de todo, hemos hecho futurólogos y hemos comentado el Spider-Man. Yo creo que estoy satisfecho. Buen trabajo. Ruedi, un abrazo muy fuerte, nos vemos una semanita. Hasta luego. Nos vemos una semanita, un saludo, un abrazo a Alexis, a Chuno, a Sir Chat, que no está por aquí, y también a toda la gente que está en el chat, que aprovecho que tengo aquí el chat, pues que ha estado Adrián BT, Nandimus Prime y Jodido Scotty para comentarnos y compartir esta noche con nosotros. Pues un abrazo también de mi parte a esta gente, y Ricky, también Messi por estar por aquí, nos vemos una semanita. Hasta luego. Bueno, chicos, ya me ausentaré la semana que viene. Vendré dentro de dos, que no sé si será ya nuestro último programa. Por ahí sí, andará ya la historia, seguramente. Sí, sí. Y nada, chicos, a ver si os traigo para terminar el año ese pedazo de análisis de Evil West. La sangre correrá en el programa. Perfecto. Pues nada, pues esto ha sido el Indie Podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Nosotros lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Y ya sabéis que nos queda poquito para acabar esta temporada y ya volveremos para la 15, o sea, para la 15ª, que va a ser un puto locurón. Habrá premios y regalos para ella. Exacto. Para ellos no. Pues un abrazo muy, muy fuerte. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós. Adiós.